Un e-portafolio es una colección de trabajos académicos que se realizan en un curso. Puede incluir ideas, avances de proyectos, reflexiones, mapas conceptuales, grabaciones, fotografías, podcasts, recursos, multimedia y muchos elementos más. Las ventajas es que permite guardar archivos, es muy manejable, ahorra espacio, está disponible en la nube y permite la interacción de los alumnos. Enfatizan el autoaprendizaje y la reflexión y permite el apoyo y la retroalimentación por parte del docente.